loco y con un brazo menos. Enseguida fue arrastrado hasta el fondo por la corriente. ¡Tomad! ¡Agarrad esta ramita, coño! ¡Jorge! ¡Deja de hacerte gallego! ¡Si estuvimos 3 meses en España nomás! Pobre Roberto. Nunca más lo vieron. Roberto tiró el clásico manotazo de ahogado con el brazo sano, pero no llegó. Esas fueron sus últimas palabras antes de sumergirse para siempre. Resignado, el pobre Jorge debió superar la situación porque se estaba haciendo la noche y la selva se ponía cada vez más oscura. De repente, se le ocurrió una idea. ¡Ya sé! ¡Voy a usar la radio! ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la cabina. ¡Ah! ¡En la cabina! ¡Torre de control! ¡Torre de control! Repitió durante más de 15 minutos hasta que... ¡Aquí! ¡Torre de control! ¿Qué pasó? ¡Estaba en el baño! ¡Cambio! ¡Ay! ¡El señorito estaba en el baño! ¡Y yo acá perdido! ¡Hola! ¡Hola! ¿Se cortó? ¡Hola! Si no me dice cambio, no le puedo responder, señor. Dígame dónde está. ¡Cambio! ¡No sé! ¡Si yo qué sé dónde estoy! ¡Si te dije que estoy perdido! ¡Zapallín sin gracia! ¡Cambio! Pero descríbame el lugar. ¡Cambio! Mirá, es oscuro, hay muchos animales raros y temo por mi vida. Está en Ibiza. Otra vez olvidó decirme cambio, señor. ¡Cambio! ¡No! ¿Cómo voy a estar en Ibiza? Si yo voy a W. ¡Cambio! Bueno, señor. ¿Podremos hacer la búsqueda? ¿Usted nos guiará? ¡Sí! No me dijo cambio. ¡Cambio! Jorge intentaba sin suerte alguna mostrarle a los rescatistas el camino a seguir. ¡Frío! ¡Tibio! ¡Caliente, caliente! No, frío, frío. ¡Helado! ¡Te congelaste, hermano! ¡Es para este lado! 5 horas después... ¡Uruguay no va! ¡Uruguay para todo el mundo, mamá! El sonido del helicóptero despertó a un puma que estaba dormido en la rama de un árbol cercano y se dio cuenta que el plato del día estaba servido. Jorge, como había aprendido en su época de Boy Scouts, no perdió su tranquilidad. ¡Ay! ¡No! ¿Por qué va a venir el puma este ahora que ya me están por salvar? El rescate era cuestión de tiempo y todo se vendría abajo por culpa de una fiera salvaje. De repente, desde los matorrales, emergió la figura de una bestia. El puma salió corriendo espantado como si fuese un pekinés. Jorge no distinguía al principio que... Jorge no distinguía al principio... Jorge no distinguía al comienzo qué o quién era, pero solo fue al comienzo. ¡Grande, Esteban! ¡Si yo tenía razón! ¡Sos igual a un gorila! En ese momento, entre abrazos y alegrías, del helicóptero, un tipo con un altavoz preguntó... ¡Maestro! ¿Ustedes pidieron el jabón de la descarga a domicilio? ¡No! ¡No! ¡Nosotros somos los que estamos perdidos! Otra vez nos dieron mala dirección. ¡Vámonos! ¡No! ¡Vuelvan! ¡Esperen! ¡No! ¡No se vayan! ¡Come back! ¡No! ¡Come back! ¡Come back! Dicen que el verdadero rescate jamás llegó. Las versiones sobre el destino de estos dos uruguayos fueron infinitas. Algunos dijeron que se fueron a vivir con Tarzán y formaron una linda familia. Otros aseguran que se unieron a una tribu de indios, los Cacauy que olor. Lo único seguro es que en el Amazonas siguen